Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino. Programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Señal Medios publicamos un material de Francisco Correa, donde habla sobre cómo diagnosticar los problemas, los lineamientos para solucionarlo, una ecología integral donde lo central es el equilibrio entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza, el destino común de los bienes, la justicia social, y caracteriza al interior de la Laudato Si como un pensamiento de la tercera posición. ¿Nos interesó? Y con la producción de Omar mandamos esta nota para poder difundir el pensamiento de alguien que ya está conectado y a quien saludamos. Le damos la bienvenida a Francisco Correa, que es licenciado en Sociología, docente en la Universidad Nacional de La Plata y trabajador de Desarrollo Social. ¿Qué tal, Francisco? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo anda toda la producción en este día patrio tan particular? Donde lo tenemos que pasar, como dice nuestro presidente, en aislamiento social y obligatorio, pero bueno, recordando un poco, incluso te escuchaba en la presentación donde se cumple el paso de inmortalidad de Jaureche, allá por el 25 de mayo del 74, la verdad, temas para dialogar, e incluso, bueno, el domingo se cumplieron 5 años de Laudato Si, parece que está todo dado como para hablar de un montón de cosas este lunes fresco, ¿no? Me interesa que desarrolle, Francisco, ¿por qué decidiste incluir a la Laudato dentro de lo que llamás un pensamiento de tercera posición? Sí, mira, en realidad cuando yo escribí este artículo, yo vengo trabajando sobre el pensamiento de Francisco. Y como digo, para los que están escuchando, y ahí me meto en la pregunta específica que me haces, para los que están escuchando, el objetivo en realidad del artículo y de lo que vengo tratando de plantear tiene que ver con que muchas veces se confunde o se nos niega la posibilidad de leer un texto tan importante como es esta encíclica, una encíclica que es una carta, comúnmente se dice una carta solemne, que escribe el Papa hacia los obispos y hacia los fieles católicos. En este caso no es así, sino que lo hace para los fieles católicos, pero es una carta que está escrita para todos los habitantes de nuestro planeta, digamos. Y yo venía viendo que en general, como buen jesuita e incluso peronista, Francisco viene incorporando una visión de tercera posición, donde la tercera posición, y ahí lo planteo en el artículo, no es una tercera alternativa, sino es un pensamiento que rompe las lógicas del pensamiento binario, incluso el pensamiento dialéctico estático, e incorpora elementos de lo que está presente o que se nos presenta en la realidad de los dos lados, y él lo trata de incorporar, pero bajo otro orden. Y esto se ve mucho en las encíclicas, digamos, en la encíclica Laudato Si, pero también se ve mucho en la exhortación apostólica Evangelio Gaudium, en el texto sobre la querida Amazona, también una exhortación apostólica, uh-huh, donde él en realidad lo que hace es retomar lo que se nos presentan en una posición dicotómica y contrapuesta, y nos alerta de esa situación y de la imposibilidad de pensar en esos esquemas. Cuando él plantea incluso esta idea de el pensar en qué nos está pasando a nuestra casa, digamos, a nuestra querida tierra, él dice, guarda con los discursos que tienen que ver con el extractivismo y más asociado a el exterminio de la naturaleza y esta cuestión más asociada al conservadurismo, pero también plantea una desconfianza contra ciertas visiones progresistas que lo que hacen es instalar un ser humano universal, pero que no reconoce las raíces y la tradición de nuestro pueblo. Yo cuando te escuchaba hacer la presentación y el planteo de esta idea de que somos hispánicos y la incorporación de toda nuestra tradición, coincido plenamente, y es lo que intenta hacer Francisco, es decir, no neguemos que no somos pueblos originarios solamente, y no solo somos españoles, sino que somos una acumulación de todo eso bajo otro orden y que tiene otra identidad nacional, que es latinoamericana. Por lo tanto, este intento que hace Francisco de romper las antinomias, las dicotomías, es un pensamiento, es un ejercicio que permanentemente lo está haciendo en todas las cartas y en todas las encíclicas que él ha escrito, donde él intenta problematizar eso. Digo, hoy incluso en la coyuntura que nosotros y nosotras vivimos, siempre se nos presentan la realidad como blanco-negro. Es los pensamientos conservadores o los pensamientos progresistas. Y lo que él intenta hacer con esta encíclica, entre otras grandes cosas que hace cuando escribe esta encíclica, él plantea esto, es decir, guarda con los discursos conservadores que niegan esta cuestión del extractivismo, digamos, que niegan el daño que se le está haciendo a la naturaleza, pero guarda con esos pensamientos que a la vez construyen un ser humano universal que nada tiene que ver con nuestra tradición. Eso no es lo que nosotros... Esto se observa en el techo tierra-trabajo, ¿no? También, cuando en el altiplano él plantea claramente los derechos sociales. Es correcta la interpretación. Eso es lo que lo enlaza con la comunidad organizada. Es decir, la tercera posición enlaza desde lo geográfico estratégico la postura política de la comunidad organizada. Y él habla en todo momento, no habla en ningún caso de la eliminación de estados ni de empresas, sino de su puesta en marcha en beneficio de la sociedad, de lo que algunos llaman el tercer sector, las zonas de la comunidad en el orden productivo y organizativo que va haciendo nacer el pueblo. En nuestro caso, organizaciones sindicales, organizaciones políticos sociales, es decir, aquello que contiene a los desposeídos deben participar de la elaboración de una política. Eso es la actualización de la comunidad organizada. Coincido, y es lo que humildemente traté de expresar en el pequeño artículo, donde cuando yo leo el Laudato Si, me encuentro con esta idea de trabajar políticamente por una cuestión que estamos viendo, por un problema que estamos viendo, sino en el solo hecho, y eso lo planteo en el primer eje, es cómo se diagnostica el problema. Porque si yo no incorporo a los sectores que de alguna u otra manera sufren ese problema, pero incorporarlo no es decirles, ustedes los están sufriendo, es sentarlos en una mesa, sentarlos en un espacio donde se puedan incorporar esos saberes, esa acumulación, porque si no, lo que puedo encontrarme son composiciones que de alguna u otra manera plantean diagnósticos que pueden ser acertados, pero al no incorporar a todos los actores que son parte del problema, ¿cómo los contengo y de qué manera delimito problemas y delimito política para llevarlo adelante? Por lo tanto, cuando él plantea esta cuestión de lo ecuménico y lo multidisciplinario, se está parando por encima incluso del catolicismo. Él no está planteando como el problema solo de los católicos, sino que está hablando de la humanidad. Y yo invito, y el texto tiene esa intención incluso, es a que lean el texto, porque ustedes se van a encontrar, para los que no lo leyeron y están escuchando esto, se van a encontrar con un desarrollo de la cuestión incluso de lo multidisciplinario, de la incorporación de voces científicas que plantean el problema de la ecología y el problema del destino, si no trabajamos políticamente para resolver este tema, de todas las ciencias. Y uno puede construir antinómicamente esta idea de que, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? En una encíclica se habla de ciencia. Si la ciencia y la religión no tienen nada que ver, son dos cosas distintas. Digo, esto es lo que intenta hacernos ejercitar Francisco de plantear. Él mismo lo dice, por un lado va la religión y por otro lado va la ciencia, pero eso tienen que sentarse en una mesa y poder resolver los problemas porque cumplen funciones distintas en esta coyuntura. Entonces, bueno, de hecho, durante bastante tiempo el positivismo rechazó la posibilidad de articular con los pueblos latinoamericanos y con los de Oriente Medio, precisamente por la firme creencia que los llevaba adelante, y se perdieron una alianza muy importante que hubiera sido muy importante, muy trascendente para todos los pueblos, que hubo una maduración en las conducciones de las naciones que llevan adelante la bandera socialista, una especie de admisión que si vas a hablar con los iraníes tenés que respetar que son islámicos, y si vas a hablar con los latinoamericanos tenés que respetar su cristiandad. Me parece que ese es un dato relevante de cierto aprendizaje del topo de la historia que va mejorando su andar, y en otro momento se tradujo en dogmatismo, ¿no? En una especie de o sos ateo o no te permitimos ser revolucionario, un verdadero disparate en términos conceptuales. Pero incluso en esta, digamos, en esta coyuntura de festejos patrios, muchas veces se nos plantea esta idea de que los procesos independentistas solo tienen que ver con las ideas iluministas que vienen de la Europa. Y si nosotros y nosotras no incorporamos al análisis toda una tradición de incluso de los pueblos originarios, incluso de un sector de la Iglesia que había venido a Latinoamérica y había articulado con los pueblos originarios que fueron expulsados de la Iglesia, no entendemos, incluso no nos cuesta entender de qué manera hoy un jesuita es el que conduce la Iglesia. Digo, hay que incorporar toda esa tradición histórica que hace de los procesos independentistas son mucho más complejos que las ideas que vienen de Europa y los pueblos iberoamericanos o latinoamericanos son los que incorporaron ese saber. Digo, me parece que estamos en una etapa de una profunda reflexión sobre incluso nuestra historia. Digo, eso es Por eso en la pregunta que vos me hacías en relación a la cuestión de la tercera posición, es muy importante dar cuenta que el planteo que hace Francisco, incluso en la última exhortación, que se llama Querida Amazona, él incorpora esta idea de cuidar el Amazonas, porque el Amazonas es parte de nuestra tradición, y no solo eso, de nuestra tradición latinoamericana, iberoamericana, pero no solo eso, sino incorporar todo ese saber de los pueblos originarios que son parte de ese Amazonas, pero amalgamarlos, incorporarlos a toda una tradición que también después vino con Europa. Digo, es de una complejidad. Los textos de Francisco son de una complejidad que hay mucha gente que reduce a su creencia o no creencia en un ser superior. Y hay otros que no lo reducen, que saben, ¿no?